baila y goza al ritmo de las tumbadoras. ¡Vamos, Héctor Vélez! ¡Haga sonar esas tumbas! ¡Y arriba las palmas, muchachos! ¡Para que baile mi Santiago! ¡Aguante la gente de Palmas! ¡Fanático! ¡Para los amigos del rodeo! ¡El Chucky, Antido, James y Puesto y Medio! Y te tuve que perder para saber que te amaba. Yo jamás te valoré cuando vos conmigo estabas. Hoy que ya no estás aquí, juro por Dios que me muero. Sin tu amor me siento triste, mi corazón no resiste estar sin ti. Ay, amor, si quisieras regresar, volvería a ser feliz como antes. Te prometo que seré un hombre sincero, fiel, constante. Dedicaré cada minuto de mi vida a cuidarte. Ay, amor, si quisieras regresar, volvería a ser feliz como antes. Te prometo que seré un hombre sincero, fiel, constante. Dedicaré cada minuto de mi vida a cuidarte. Vaya el saludo para Vanessa, Mateo, Simón y Pelomeli, fanáticos. Santiago Lezana y María Sosa, ahí van otros saludos a ustedes. Y a vos, Palito, y tu familia, un gran abrazo, hermano. Y te tuve que perder para saber que te amaba. Yo jamás te valoré cuando vos conmigo estabas. Hoy que ya no estás aquí, juro por Dios que me muero. Sin tu amor me siento triste, mi corazón no resiste estar sin ti. Ay, amor, si quisieras regresar, volvería a ser feliz como antes. Te prometo que seré un hombre sincero, fiel, constante. Dedicaré cada minuto de mi vida a cuidarte. Ay, amor, si quisieras regresar, volvería a ser feliz como antes. Te prometo que seré un hombre sincero, fiel, constante.